Y leo un pedido que hable en esta tarde sobre la carta de San Pablo a los Filipenses y particularmente sobre el capítulo 2 de la epístola de San Pablo, de la carta de San Pablo a los Filipenses. De manera que os invito a abrir vuestras Biblias allí, en este precioso libro, epístola, carta, escrita por San Pablo a una iglesia en la ciudad de Filipos. Al estudiar cualquier libro de la Biblia, es importante entender algo del trasfondo, repito, de la historia, el fondo histórico del libro. El apóstol Pablo había realizado un primer viaje misionero junto con Bernabé. Habían estado en lo que se llamaba en aquel tiempo el Asia Menor, hoy se le llama Turquía. Después de algún tiempo, y después de haberse separado Pablo y Bernabé, el apóstol tomó a Silas y salió en su segundo viaje misionero. Su propósito era visitar por segunda vez las iglesias que habían sido establecidas, cosa que hizo, y a su grupo se añadió Timoteo. Y Pablo quería ir a distintos sitios en aquella región del Asia Menor. Pero, misteriosamente para nosotros, el Espíritu Santo de Dios le dijo que no. ¿Verdad? Pablo quería ir aquí, no, el Espíritu le dijo no. Quería ir a Pisidia, el Espíritu le dijo no. Quería ir a Misia, el Espíritu le dijo no. Quería ir a Tiatira, el Espíritu le dijo no. El Pablo no discutió con el Espíritu. Pablo no se puso a argumentar con el Espíritu Santo. ¿Por qué no? Seguramente hoy cualquiera de nosotros lo haría. Discutir con el Espíritu, argumentar con él, hablar. Y el apóstol descendió a un sitio llamado Troas, una especie de cabo, y hacia Menor. Allí se encontraba antiguamente la ciudad de Troya. Seguramente algunos han oído hablar del caballo de Troya, pero allí, Troya. Las tierras antiguas. Y estando allí en Troas, Pablo tuvo una visión. Dios le mostró a Pablo una visión. Y en la visión Pablo vio a un hombre, dice allí, un varón de Macedonia, del otro lado ya en Europa. Y el varón macedonio, el hombre de Macedonia, decía Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Debo decir que ese no fue el llamado misionero de Pablo. Pablo ya era un misionero. Desde que el Señor lo salvó, Pablo fue un misionero. Y dice la Escritura aquí, dice Lucas en Hechos 16, que comprendieron la voluntad del Espíritu de Dios, la voluntad de Dios, y salieron. Ahí Lucas se une al grupo, al equipo evangelístico de Pablo. Cruzan a Europa, rápidamente pasan por par de sitios, Anfípolis uno de ellos, y por fin llegan a la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad importante. Lucas lo dice. Era la principal ciudad de la región. Quizás Lucas dice eso porque era de allí. Quizás. Pero es cierto que la ciudad de Filipos era importante. Desde allí, Alejandro Magno, en el año 333 aproximadamente, había preparado su gran ejército para cruzar el estrecho e ir a combatir los medopersas. Allí en Filipos había minas de oro. Y Alejandro utilizó el oro de aquellas minas para financiar su guerra contra los medopersas. Pero no solo eso. En el año 31, aproximadamente antes de Cristo, hubo una gran batalla, la batalla llamada de Actium, donde Octavio, que luego llegó a convertirse en emperador, el emperador Augusto César, venció, derrotó a sus enemigos, y los ciudadanos de Filipo lo ayudaron. En ese momento especial, particular de esa batalla, cuando Octavio se convirtió en emperador en el año 27 antes de Cristo, elevó la ciudad de Filipo al nivel de colonia romana. Colonia romana significaba que Filipo era una especie de Roma en miniatura. Sus habitantes eran ciudadanos romanos y como ciudadanos romanos tenían ciertos privilegios. Por ejemplo, para mencionar uno, no pagaban impuestos. ¿Quién le gusta pagar impuestos? Nosotros los gallegos no nos gusta pagar impuestos. Nos matan, nos asesinan por los impuestos, pero no nos gusta. Muy bien, a esa ciudad llegó Pablo. De paréntesis, ¿os acordáis que en el capítulo 3 de la Epístola, versículo 20, Pablo escribe a los filipenses diciendo: porque nuestra ciudadanía está en los cielos? Porque los filipenses estaban muy orgullosos de ser ciudadanos de Filipos. Por eso Pablo les recuerda: acordaos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero cuando llegó allí, esto que voy a decir ahora se relata en el capítulo 16 del libro de Hechos. Pablo llegó allí, intentó buscar una sinagoga para predicar. ¿Por qué es una sinagoga? Bueno, porque allí se aglomeraban las personas, particularmente personas religiosas. Y Pablo quiso, pero allí no había una sinagoga. ¿Por qué no había una sinagoga? Porque un requisito para que hubiese una sinagoga en algún sitio es que hubiese por lo menos 13 hombres. Y evidentemente allí no había 13 hombres. Entonces Pablo se fue al río que estaba cerca de la ciudad. Y aquí encontró a un grupo de personas orando. Y entre las personas que estaban orando había una mujer llamada Lidia. Lidia era de la ciudad de Tiatira. Y Atira estaba en el Asia Menor, donde Pablo quería ir a predicar y el Espíritu le dijo que no. Ahora Pablo está en Filipos y aquí está esa Lidia era una mujer de negocios. Lidia tenía un negocio de púrpura. Púrpura era una sustancia que se usaba para teñir telas. Y dice la Escritura en Hechos 16:14 que Dios abrió el corazón de Lidia. Dios es soberano en la salvación. Y Lidia creyó. Y dice allí que toda su casa, muy probablemente no se refiere a familiares de Lidia, sino se refiere más bien a sus empleados, que eran considerados como parte de la familia. Y ese fue el primer núcleo de convertidos allí. Y Pablo fue a la ciudad de Filipo. Y había una joven, una doncella, que servía, estaba al servicio de un grupo de hombres malvados, una especie de mafia de aquellos tiempos. Y aquellos hombres controlaban a aquella doncella, a aquella muchacha, que estaba poseída por un espíritu llamado Pitón, que era un espíritu de adivinación. Aquella muchacha tenía la capacidad de, según se creía, adivinar la suerte de personas, una creencia. Seguramente todo aquello era falso, como ocurre hoy. Hoy hay sitios donde hay gente que afirma adivinar el futuro de otros. Todo es verdad. Pero aquella muchacha seguía a Pablo y a los suyos, a Pablo y a Silas, todos los días, diciendo: estos hombres son siervos del Dios viviente. Oiga, los anuncios se pagan caro, ¿verdad? Si tú intentas poner un anuncio por la radio, te cobran. Y por la televisión, te cobran. Y en un periódico, en una revista, te cobran mucho. Aquella muchacha quería hacer propaganda a Pablo y a Silas. Pero Pablo se dio cuenta del truco. Pablo se dio cuenta que aquello era Satanás intentando asociar su trabajo, el de Satanás, con el trabajo de Dios. Y Pablo no aceptó eso. Dio vuelta y le ordenó al espíritu satánico, diabólico, que saliese de aquella muchacha. ¿Y qué pasó? Aquella joven perdió toda capacidad para adivinar. Y como resultado de eso, la economía de la mafia que la controlaba comenzó a sufrir. Y aquellos hombres armaron un alboroto, acusaron a Pablo de ser un revoltoso, y Pablo y Silas fueron arrestados, fueron golpeados y metidos en la cárcel. En la cárcel de más adentro, con sus pies en el cerro. Y estando allí en aquella situación terrible, Pablo mira a Silas y le dice: oye, qué triste. Tú y yo que queremos servir al Señor, mira lo que nos hace, qué como Dios nos deja, nos abandona. Qué miseria. ¿Qué pasó? Pablo y Silas cantaban y daban gloria a Dios y alabaron a Dios. Y seguramente los presos estaban oyendo. Y es probable que el mismo carcelero hubiese oído. Y en medio de aquello hubo un terremoto. La tierra tembló. Las puertas de la cárcel se abrieron. Y el carcelero, pensando que los presos se escapaban, tomó su espada e hizo lo que mucha gente hace cuando no tiene esperanza: suicidarse. Quería. Pablo lo detuvo y le dijo: no hagas tal cosa, todos estamos bien. Porque el hombre hizo la gran pregunta que a lo mejor alguien aquí querría hacer: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo pudo haber dado muchas respuestas. Pablo pudo haberle dicho a aquel carcelero: hazte judío como nosotros. O pudo haberle dicho: acepta nuestra religión. O pudo haberle dicho: haz buenas obras. O pudo haberle dicho: ora. O pudo haberle dicho: llora. Pero no hizo nada de eso. Pablo le dijo a aquel hombre las únicas palabras adecuadas. Le dio la única respuesta real, verdadera, contundente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en esta noche, la única parte que yo no podría insistir es en la última parte de ese verso, pero en todo lo demás sí. A cualquier persona que esté aquí que me haga la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?, puedo decirle: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, miren las tres circunstancias que Dios usó para establecer la iglesia en Filipos. Número uno, la conversión de Lidia. Lidia de Tiatira. Número dos, la situación con aquella joven endemoniada y cómo Pablo echó fuera el demonio de aquella joven. Número tres, la conversión del carcelero allí en Filipos. Y allí se estableció una iglesia con la que Pablo tuvo una muy, muy estrecha relación. Es posible que Pablo no hubiese tenido una relación más estrecha con ninguna de las iglesias que estableció que la que tuvo con la iglesia en Filipos. Donde quiera que Pablo estaba, los filipenses se comunicaban con Pablo. Querían saber cómo le iba, cómo estaba su salud y qué resultados había tenido. Y le enviaban a Pablo una ofrenda de amor para su trabajo. Ahora Pablo está en la cárcel. El tiempo ha pasado y Pablo está en la cárcel en Roma, no en Filipo, en Roma. Los hermanos de Filipo han despachado, han enviado a un mensajero, posiblemente a uno de los ancianos de la congregación, llamado Epafrodito. Mismo nombre. Epafrodito. per Dios. Cuando vayan a hacer un libro, tienes que estar rebuscando a ver qué nombre le pongo. Estamos contentos que estaría un abuelo con un nieto llamado Epafrodito. Bueno, Epafrodito llega allí y comienza a buscar y encuentra a Pablo en la cárcel, en la prisión en Roma. ¿Qué hace Epafrodito? Dos cosas importantes. Primero, va a Pablo, entrega a Pablo una ofrenda de amor enviada por los hermanos de Filipo. La segunda cosa que Epafrodito hace es darle a Pablo un informe de la situación de la iglesia en Filipo. La iglesia en Filipo no tenía problemas doctrinales. Allí no estaban luchando con problemas doctrinales. Y evidentemente tampoco había, como en Corinto, problemas morales. Había problemas morales. Ni problemas doctrinales, ni problemas morales. Pero sí había un problema. Había un problema de relación. De relación. Y no lo puedo asegurar, pero al parecer, ese problema de relación tenía que ver con algunas hermanas en la congregación que no se llevaban bien. No sé por qué razón. La Biblia no lo dice. Yo me imagino, a lo mejor algunas querían que las cortinas fuesen de un color y la otra de otro. A lo mejor una quería que los bancos se pusiesen de una manera y la otra de otra. Y así, por cualquier cuestión superflua, a veces los cristianos discuten y se enemistan y dejan de hablarse por cosas superfluas e insignificantes. Eso no debe ocurrir. De manera que estando allí en la cárcel, eso fue por el año 61 aproximadamente, de la era cristiana, y habiendo recibido el informe de Epafrodito, Pablo escribe esta carta, esta epístola, que como podéis ver, son cuatro breves capítulos, pero son tremendos capítulos. Cuatro capítulos. Y vamos a ver algo de esta enseñanza. Voy a resumir algunas de las cosas para concentrarnos un poco en lo que Pablo dice en el capítulo 2, que es sumamente importante. Uno de los capítulos cristológicos más importantes del Nuevo Testamento. Comienza la epístola diciendo: Pablo y Timoteo. No es que los dos son autores de la epístola. El autor es Pablo. Pero los hermanos de Filipo conocían bien a Timoteo. Y por lo tanto Pablo lo incluye. Pablo y Timoteo, siervos. Miren qué palabrita más linda. La palabrita duros. Esclavos, la palabra que Pablo usa ahí, esclavos de Jesucristo. A nadie le gusta ser esclavo. La mayoría de nosotros nos gusta ser jefe, cabeza. Algunos prefieren ser cabeza aunque sea de ratón, y nunca cola aunque sea de león. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Y ahora la epístola va dirigida la carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Todos los santos. Esos santos que están en Filipo, ¿estaban vivos o muertos? Están vivos. Porque en la religión tradicional, santo es alguien que en vida se destacó y luego fue canonizado. La Biblia no reconoce eso. Estos santos que estaban en Filipos eran personas vivas. ¿Por qué son santos? ¿Por qué son santos? Ah, porque vivían todo el día. Estaban en un rinconcito por allá. ¿Por qué son santos? Son santos porque están en Cristo. Y están en Cristo porque en el momento de poner su fe en el Señor, el Espíritu Santo de Dios los puso, los bautizó, los identificó con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por eso son santos. Dice aquí, los santos en Cristo Jesús. Por eso son santos, porque están en Cristo. Ahora viven en Filipos, que están en Filipos. Están en Filipos, es el sitio donde vivían. Son santos porque están en Cristo. Son filipenses porque vivían en Filipos. Eran ciudadanos de Filipos. Ahora, además de eso, Pablo habla aquí con los obispos y diáconos. Obispos y diáconos son los hombres que Dios pone para que gobiernen, supervisen, dirijan, enseñen, pastoreen la iglesia. Obispo y anciano son dos vocablos que se usan de manera sinónima en el Nuevo Testamento. La palabra obispo es un sobrevedor, episcopos, uno que sobreve la congregación. Anciano es la palabra presbítero, que tiene que ver con el cargo, con el oficio, con el puesto que la persona ocupa. La responsabilidad que se le ha otorgado. Y obispo, episcopos, tiene que ver con la actividad que desarrolla. De manera que obispos, episcopos, presbíteros, ancianos, tienen responsabilidad muy seria en la congregación de gobernar, de administrar, de enseñar, de supervisar, de pastorear. Y algo que no le gusta, disciplinar. Eso es parte de la vida. Si no hay disciplina, hay caos. Cuando no hay disciplina, hay caos. Brevemente, hay dos capítulos en cartas que Pablo escribió, que se describe cuáles deben ser las características, los requisitos para ancianos y diáconos. Primera a Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Y Pablo dice allí en esos capítulos que si alguno anhela, desea ser obispo o anciano, debe de ser alguien irreprensible. Es decir, que no haya de qué acusar. Y luego va una serie de características. Y alguien pensaría, bueno, eso es solo para los ancianos. Todos. ¿De dónde salen los ancianos? ¿Y de dónde salen los diáconos? De los hombres de la congregación. De manera que todos deben reunir esas características. Bueno, ese es un estudio aparte por sí solo. Pablo desea a aquellos hermanos gracia y paz. Saludo típico judío. Gracia y paz. La palabra gracia en el hebreo el o jese, y la palabra paz shalom, shalom en el idioma griego charis o charis, y la palabra irene. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren cómo Pablo coloca a Jesucristo al mismo nivel que Dios. Porque Pablo entendía bien, correctamente, que Jesucristo es Dios. En toda la extensión de la palabra. Con todos los atributos de Dios. Jesucristo es Dios. Y luego Pablo da gracias a Dios, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esa no es una buena traducción de lo que el texto original dice. Alguien podría decir, bueno, Pablo se acordaba de ellos una vez al mes, donde solo daba gracias por ellos una vez al mes. No, lo que el texto está diciendo es todo mi recuerdo, todo el recuerdo que tengo de vosotros es motivo para dar gracias a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todo mi recuerdo, toda mi memoria de vosotros es motivo de gratitud a Dios. Dice Pablo que en todas sus oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión ahí tiene que ver con la actitud de aquellos filipenses hacia Pablo. Desde el momento de su conversión, ellos habían tenido comunión, koinonía, habían compartido con Pablo en lo espiritual y en lo material. Y Pablo añade a esto, fíjense, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta el ahora mismo. En el texto griego, hasta el ahora mismo, que Pablo acababa de recibir la ofrenda que ellos les habían enviado por medio de la familia. Y añade Pablo, estando persuadido de eso, convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, es decir, hasta el día de la resurrección. Ese es un texto que avala la doctrina de la seguridad del creyente. El hecho de que estamos seguros en Cristo. Dicho de otra manera, la salvación que Dios nos da no se pierde. Es un regalo que Dios nos hace de una vez y para siempre, y nadie pierde su salvación. Miren, escuchen bien. Incluso aquellos que creen que la pueden perder, no la pierden. Es español. Incluso aquellos que piensan que quizá no la van a perder, que estén tranquilos, seguro. Bueno, Pablo aquí, gracias a Dios por estos hermanos, y expresa su sentir por ellos. Un versículo tremendo es el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo, dice en vuestra Biblia, ¿verdad? Dice así. En el texto original es muy enfático. Pablo está diciendo, porque Dios me es testigo de cómo os he hecho en falta, cómo os he hecho de menos, cómo os extraño. El verbo, la palabra que se utiliza ahí es cómo os he hecho en falta. Pablo, echado de menos a aquellos hermanos, a todos vosotros en el entrañable amor de Cristo. Y Pablo ora para que el amor de Cristo, el amor de Dios, se aumente en el corazón de aquellos hermanos, y que también puedan leer la Biblia y entenderla. Pablo ora y que aquellos hermanos puedan tener frutos de justicia, es decir, que estén llenos de buenas obras. Frutos de justicia y tiene que ver con las buenas obras de los creyentes. Las obras no añaden a nuestra salvación, pero las obras son un fruto de nuestra fe y un fruto de nuestra salvación. Y luego Pablo explica sus circunstancias. Versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Pablo dice, quiero, hermanos, que sepáis mis circunstancias. Pablo explica, dice, todo lo que me ha ocurrido tiene que ver más bien con el adelanto, el crecimiento del Evangelio. Todo lo que me ha ocurrido es para que haya progreso, para que el Evangelio progrese. Incluso, dice Pablo, mis prisiones se han hecho patentes, notorias en Cristo. Quizá la expresión ahí sería mejor, la sintaxis, que mis prisiones en Cristo. Estaba preso por dar testimonio de Cristo. Se han hecho patentes en todo el pretorio. Pretorio ahí no se refiere a un lugar. Pretorio se refiere a la guardia pretoriana, los soldados que custodiaban a Pablo. Y oigan, soldado que custodiaba a Pablo, soldado que oía el Evangelio, y muchos de ellos se convertían. De manera que al final de esta epístola, Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice, los de la casa del César os saludan. Qué lindo, ¿verdad? Que uno pueda dar testimonio de Cristo. ¿Dónde trabajas tú? En un hospital, dale testimonio a las personas. ¿Dónde trabajas? En una oficina, da testimonio. En una escuela, da testimonio. En una tienda, en un negocio, da testimonio. Donde quiera que estés, esa es tu responsabilidad, dar testimonio de tu fe en Cristo. En estos días que estamos aquí, me he dado cuenta de algo que observo en muchísimos sitios de Dios. La mayoría de las personas no tienen ni la menor idea de lo que es el Evangelio, no han oído nunca el Evangelio. He hablado con tres personas y salí y les he preguntado si saben algo de lo que, si saben cómo llegar al cielo, no tienen ni la menor idea. Todos me dicen, haciendo buenas obras. Qué interesante. Si así se llega al cielo, ¿qué nos hubiese dicho Dios? ¿Qué nos hubiese dicho? Hacer buenas obras. Si esa es la manera de llegar al cielo, Dios hubiese dicho, hacer buenas obras. Si al cielo se llegase con una escalera, Dios hubiese dicho, hacer una escalera. ¿Qué dijo Dios? Cree en Jesucristo y serás salvo. Bueno, el pretorio eran aquellos soldados que oían. Y dice Pablo, versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El encarcelamiento de Pablo era un motivo para animar a los creyentes a dar testimonio de su fe en Cristo. Luego Pablo habla de una situación triste. Pablo habla de que había algunos que predicaban a Cristo por envidia y porfía, por contienda, por vanagloria. Querían añadir más tristeza a las prisiones de Pablo. Pero Pablo no se atendió a eso. Pablo dice, no importa, sea por envidia, sea por porfía, sea por lo que sea, lo importante es que Cristo sea predicado. Y Pablo nos da aquí su tremendo testimonio cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Dice Pablo, estoy entre dos, estoy entre la espada y la pared, no sé qué escoger, no sé qué escoger. Me gustaría estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero es la voluntad de Dios que permanezca para nuestro beneficio. Y fijaos en este primer capítulo algo interesante, más interesante, importante, que Pablo dice en el versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo. Mire qué regalo nos hace Dios. Porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sabéis que hay una bendición para los que padecen por Cristo? Esto lo dice Pablo allí en 2 Timoteo capítulo 2. Si sufrimos, también reinaremos con Él. La mayoría de la gente, de los cristianos, no nos gusta sufrir. Rehuimos al sufrimiento. Ahora, si sufrimos por hacer mal, nos lo merecemos. Dice Pedro, primero de Pedro. Si sufrimos por causa de Cristo, Cristo somos bienaventurados. Pero Pablo dice al final del capítulo 1, teniendo el mismo conflicto, la misma agonía que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El anhelo de Pablo era llenar el mundo con el Evangelio de Cristo. Habiendo dicho todo esto en el capítulo 1, fíjense cómo comienza el capítulo 2, donde vamos a invertir un poquito más de tiempo. Dice Pablo, por tanto. Esa palabrita, por tanto, marca una transición. Por tanto, sobre la base de todo lo que os acabo de decir, ahora os voy a decir algo más. Por tanto, y ahora aparecen ahí varios síes. Sí, sí, sí. Pero esos no son sí de duda. Esos sí que aparecen ahí son afirmaciones. Pablo reconoce que lo que él va a decir existe. Y es por eso que ese sí podría muy bien traducirse ya que, o puesto que, o siendo el caso que. Por tanto, ya que hay alguna consolación en Cristo, ¿hay o no hay? ¿Seguro que sí? Ya que hay algún consuelo de amor, ya que hay alguna comunión del Espíritu, ya que hay algún afecto entrañable y alguna misericordia. Esa expresión, afecto entrañable, es la misma palabrita que se usa allí en Mateo 9, creo que es, cuando dice que Jesús vio la multitud que andaban desparramados como ovejas sin pastor y sus entrañas se conmovieron. Muy bien, ya que hay esas cosas, sobre la base del hecho de que hay esas cosas, Pablo dice, versículo 2, completad mi gozo, llenad mi gozo hasta el borde. Completad mi gozo. Versículo 2. Tremendo. El deseo de Pablo, que ellos llenasen, los filipenses, su vida de gozo. Completad mi gozo. ¿Cómo? ¿Cómo podrían ellos completar el gozo de Pablo? Mírenlo aquí. Número uno, sintiendo lo mismo. Número dos, teniendo el mismo amor. Número tres, unánime. La palabra unánime significa alma con alma. Número cuatro, sintiendo una misma cosa. Eso habla de unidad. Habla de unidad. Eso es lo que falta en muchas congregaciones. Unidad. Es triste cuando uno viaja por ahí, yo tengo que viajar a muchos lugares, y me hablan de congregaciones divididas. ¿Por qué se dividen las congregaciones? Por carnalidad, por celos, por envidia, por egoísmo, por cosas de esas. De vez en cuando hay alguna visión justificada, porque hay algún problema doctrinal. Cuando es un problema doctrinal, entonces se justifica. Pero muchas veces no se justifica. Los problemas se pueden resolver si uno... Es más, ¿los problemas para qué son? Para resolverlos. Tuvimos en la escuela, no nos ponían con los profesores un problema de matemática, de física, de química. ¿Qué hacíamos? Resolverlo. Problemas son para resolverlos, no para ponerlos en un cajón. No para esconderlos, son para resolverlos. Pablo dice, concretarlo. Y añade, versículo 3. Nada hagáis, por contienda, por lucha, división, pleito, o por gloria vacía. La palabra vanagloria, ahí significa gloria vacía. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Miren lo caballeroso que es Pablo. Pablo lo dice estimándote tú inferior. No dice eso. No. Dice estimando a los demás superiores. A él mismo. No mirando cada uno a lo suyo propio. Eso es egoísmo. Hay demasiadas personas egoístas en este mundo y las tenemos en las iglesias. ¿Sabe qué otra cosa tenemos también en nuestras iglesias? gente ingrata. Personas que no son capaces de dar gracias. Creen que lo merecen todo. Nunca le dan las gracias a nadie. A veces ni a Dios le dan las gracias. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. La gran pregunta que Dios le hizo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y todavía hoy nosotros damos a Dios la misma respuesta que Caín le dio. Caín le dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues mira, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad hacia el hermano. Nuestra responsabilidad es edificar a los demás. Mi responsabilidad es que cualquier don que Dios me haya dado lo use para edificar a mis hermanos y hermanas. Y mis hermanos y hermanas tienen la responsabilidad de que el don que Dios me ha dado sea usado para edificar. Para eso son los dones. Y Pablo usa allí en 1 Corintios 12, 13 y 14, Pablo habla de usar el don que Dios te dio para provecho. ¿Para qué es el don? Para provecho. Para provecho del otro. No tuyo personalmente. Y es por eso que cuando Pablo hace una lista de los dones, comienza con el don de apóstol, y el don de profeta, y el don de maestro, y evangelista. ¿Cuál es el último de los dones? El último en la lista, ¿cuál es? ¿Cuál? El don de lenguas, porque era el que más se inclinaba para el orgullo personal. Era ese don que todavía no es. No que exista, ese don no existe hoy. Pero aquellos que promueven eso lo usan para su auto orgullo. Ese don, gracias a Dios, Él lo quitó. Porque no hace falta. Como algunos otros, Dios quitó dones espectaculares. Dios les puso fin porque no hacen falta. Hay otros dones que Dios también les puso fin. Hay apóstoles, ¿no? Hay apóstoles. Hay apóstoles hoy, sí, falso. ¿Hay profetas hoy? Sí, falsos. Muchos falsos profetas. Pero apóstoles genuinos hoy, cero, no hay. Aunque haya por ahí algunos que afirman ser apóstoles, no lo son. ¿Hay profetas hoy? ¿Verdaderos? No, no hay. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra. Todo lo que Él quiere que sepamos está aquí en la Biblia, en su santa palabra. Muy bien, Pablo dice: no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada uno, cada cual, también todo de nosotros. Y ahora viene el gran pasaje cristológico. Fíjese, en aquella iglesia no había problemas doctrinales. Pero Pablo pone este pasaje aquí para enfatizar el tema de la humildad y de la unidad del cristiano. Dice el apóstol, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir, esta misma estructura mental. La palabra sentir ahí, el verbo froneo, significa significa estructura mental. Haya pues en vosotros esta misma estructura mental que hubo también en Cristo Jesús. Que hubo también en Cristo Jesús. Cristo tiene que ver con la deidad de nuestro Señor. El ungido, el Mesías, el Cristo, tiene que ser Dios, puede ser otro. Y Jesús habla de su humanidad. Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora nos dice algo sumamente importante. Mire, probablemente estos versículos eran, constituían la estrofa de un himno que se cantaba en las iglesias en aquellos tiempos. Y Pablo incorpora, bajo la dirección del Espíritu Santo, la estrofa de ese himno. Versículo 6, el cual, o quien, siendo, la palabra siendo, el verbo ahí, un participio, un parto, significa existiendo. El cual existiendo en forma de Dios. Y el vocablo forma y la palabra morfe no tiene que ver con forma externa, porque Dios no tiene forma externa. Morfe ahí significa naturaleza esencial. En su naturaleza esencial, Jesucristo es Dios. En toda la extensión de la palabra, el cual existiendo en forma, en naturaleza esencial de Dios, no consideró, dice ahí, no estimó, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesucristo no se aferró al hecho de que Él es igual a Dios, que Él es Dios, pero hizo algo en el plan eterno de Dios. Esto no lo hizo de manera fortuita, no lo hizo accidentalmente, lo hizo porque es el plan eterno de Dios. Dios diseñó un plan en la eternidad. Lo digo con palabras sencillas, aunque la teología de esto es profunda. El Padre diseñó un plan eterno. Ese plan es ejecutado por el Hijo Eterno. Y es aplicado por el Espíritu Santo Eterno. Eso es lo que tenemos aquí. Este es uno de los pasajes cristológicos más importantes de toda la Biblia, junto con Colosenses 1, 15 al 18, y junto con San Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, quizá versículos del 1 al 5, y también con Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, versículo 7, esa expresión, sino que, traduce esta traducción de una palabrita griega. La palabra griega es una conjunción adversativa, alá. Allah indica una adversativa fuerte. Sino que, miren lo que dice, número uno, Dicen pues que la Reina Valera, que uso, se despojó a sí mismo. A sí mismo se despojó. Literalmente, dice el texto. A sí mismo se vació. Y el verbo que ahí se traduce, vaciarse, es el verbo kenao, de donde viene una palabrita que los teólogos utilizan, kenosis. Kenosis. Esa palabra es definida por los teólogos según la postura que ellos asumen. Hay teólogos que dicen que Jesús se vació de sus atributos en el sentido de que dejó de ser Dios de una vez y por todas. Él renunció a sus atributos, dejó de ser Dios. Es una postura, la postura liberal más radical. Cristo dejó de ser Dios porque se vació de sus atributos. Hay otra postura fenótica más o menos intermedia. Algunos teólogos, tanto católicos como evangélicos, toman esa postura. Y es que Jesucristo dejó de ser Dios cuando se encarnó, cuando nació en Belén, hasta que ascendió, hasta su resurrección y ascensión. Es decir, durante su periodo terrenal, él no fue Dios. Los evangélicos, conservadores, ortodoxos, como el que os hablo, creen que Jesucristo jamás dejó de ser Dios. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa eso de que Jesús se vació a sí mismo? O como dice aquí en la traducción de la Reina Valera, se despojó. No significa que él renunció a sus atributos, no podía hacer eso. Uno no renuncia a lo que uno es así. Jesucristo lo que hizo fue poner un velo, poner una cubierta, una tapa, si puedo usar la palabra más coloquial. Y durante su ministerio terrenal no puso de manifiesto algunos de sus atributos, particularmente esos que comienzan con la palabrita omni, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautizador, Mateo capítulo 3, allí en el Jordán, dice la Escritura que los cielos fueron abiertos y se escuchó la voz del Padre. Seguramente quien lo escuchó fue Juan, los demás no lo escucharon, y por supuesto Jesús. La voz decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo el gozo. Me complace. Y dice el texto que Juan lo dice allí, y lo dice también Juan en su Juan el apóstol en su evangelio, que Juan el Bautizador vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma. ¿Por qué en forma de paloma? Bueno, porque el espíritu no tiene cuerpo. El espíritu es incorpóreo, no tiene cuerpo. Y para que Juan pudiese verlo, el espíritu descendió en esa forma. símbolo del Espíritu. Y en aquel momento, cuando Jesús comenzó su ministerio profético en la tierra, el Señor fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo. De manera que las cosas que el Señor hizo, sus milagros, fueron hechos por el poder del Espíritu Santo. Porque Él se había autovaciado. A sí mismo se vació. ¿Qué significa eso? Escuchadme bien, que es lo que voy a decir ahora, es importante. Muy importante. Cristo no renunció jamás a ninguno de sus atributos. Cristo lo que hizo fue renunciar al uso de algunos de sus atributos mientras estuvo aquí en la tierra. Nunca dejó de ser Dios. Siempre poseía todos sus atributos. Solo que, como parte de su humillación, al encarnarse, al tomar forma de siervo, él renunció al uso de algunos de sus atributos. De vez en cuando escuchamos, por lo menos allá en España, donde tenemos delincuentes, aquí seguramente que no hay delincuentes, de manera que esto no es aplicable. Oímos algo de que un atracador entró en un banco, y le avisaron a un policía. El policía va armado, lleva su pistola y todo lo demás, pero el policía se compromete a capturar al atracador sin hacer uso de su arma. Captura al atracador. Tiene su arma. Podía usarla, pero decidió no usarla. Algo así. Algo así es con el Señor. El vino es el mundo. Dios se encarnó. Cristo es Dios encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él ni una sola cosa ha sido hecha. Sin Él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue. Él es el creador. Lo dice allí en Hebreos capítulo 1. Él es la efulgencia de Dios. Y la imagen misma, la expresión misma de su carácter, de su naturaleza. Cristo es la impronta de Dios. Pablo lo explica allí en en Colosenses 1, cuando dice allí Colosenses 1:15, que Él es imagen del Dios invisible. La palabra imagen, icon, significa dos cosas: significa manifestación y representación. Él es imagen, porque Él es la manifestación del Dios invisible, y es imagen porque Él es la representación del Dios invisible. En otras palabras, el Dios invisible se hizo visible en Cristo. El Dios al cual nunca nadie vio se hizo visible en Cristo. lo dice la Escritura. Juan 1.18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito, el que está en el seno del Padre, el le ha dado. Dice Colosenses 1.15 también, no solo que eres imagen del Dios invisible, sino que eres primogénito de toda la creación. Y primogénito no significa, la palabra protótrofos, que se usa ahí, no significa primer ser creado. Eso es una secta por ahí que la ha propagado esa blasfemia, pero eso no es lo que significa. Protótrofos significa prioridad. En dos sentidos. Prioridad en cuanto a tiempo y en cuanto a rango. Eres protótrofos de toda la creación porque eres antes de toda la creación. Él es eterno y la creación no. Y eres protótrofos en cuanto a rango porque él es el administrador, el gobernador, el regidor, el soberano de toda la creación. Ese es Jesucristo, nuestro Señor. Y Pablo explica eso después, dice Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo cuando dice que nuestro Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire cómo Pablo explica eso. Eso de que se despojó a sí mismo. Primero, tomando forma de siervo. Segundo, hecho semejante a los hombres. Tercero, estando en la condición de hombre. Y cuarto, se humilló a sí mismo. Y finalmente, quinto, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era la más vergonzosa, más vil que había en aquellos tiempos. Para el judío era una maldición, maldito aquel que cuelga de una vez. Para el griego era una locura, moría, dice el griego, locura. Y para el romano era una vergüenza, un hombre preso, clavado en una cruz. Dios hizo eso con su Hijo. Romanos 8:32. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Y dice el apóstol, por lo cual, con todo eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, de la tierra, debajo de la tierra. Eso incluye todo ser viviente. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los demonios, todos, seres humanos, los que estén en la gloria y los que estén en el infierno, todo lengua, dice él, confiese. En el texto original es un aoristo subjuntivo que se tiene la función de un futuro, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Señor, para la gloria de Dios. Un día, aquel que se humilló hasta lo sumo, aquel que padeció indescriptiblemente, que fue blasfemado, que fue humillado, a él lo llamaron de todo. Llamaron bastardo, llamaron samaritano, llamaron agente de Satanás, de todo le fue llamado. Un día ese Cristo va a ser exaltado, honrado, glorificado delante de todos. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando él venga a la tierra por segunda vez, al exhibir la gloria de su perfecta humanidad y la gloria de su absoluta deidad. Una pregunta aquí importante: ¿cómo nos aseguramos que el don de lengua fue quitado? Porque hay maneras de enfocar esa cuestión, recordando que el propósito de ese don no fue para que se utilizase extensamente en la historia de la Iglesia. Cuando uno lee la historia de la Iglesia, se da cuenta de que al final del siglo I ya ese don había desaparecido. Segundo, en el año 150 apareció un grupo en el Asia Menor, dirigido por un señor llamado Montano, que viene la palabra los montanistas. Montano quiso reactivar ese don que ya no se utilizaba, y las iglesias de aquella época, siglo II, año 150, declararon a Montano hereje. No se lo obligaron al uso de lenguas. Segunda cosa que voy a decir es el propósito por el cual ese don era rehusado. Fue usado en Corinto principalmente. Corinto era una ciudad portuaria donde venían muchas personas de fuera. Y venían personas de tierras lejanas que no conocían, no entendían el idioma que se hablaba en Corinto. Cuando una persona como esa asistía a una reunión, si el culto se desarrollaba normalmente en el idioma de los que allí estaban, aquella persona no hubiese entendido nada de nada. ¿Qué ocurría? En la congregación había alguien que tenía el don sobrenatural dado por Dios de hablar un idioma que nunca había estudiado. Podía hablar en el idioma de ese individuo. Nunca había estudiado ese idioma. Esa persona se ponía de pie y daba un sermón en el idioma de esa persona. Esa persona entendía el mensaje. ¿Pero qué pasaba con la congregación? ¿Cuánto de ese mensaje la congregación había entendido? Nadie. Sí. Pero había allí alguien que podía interpretar lenguas. Entonces, esa persona que podía interpretar, interpretaba para la congregación lo que aquel hermano que tenía el don había hablado para el extranjero que estaba allí. Evidentemente, en Corinto se había utilizado el don de lenguas de una manera inadecuada. Totalmente inadecuada. Es más, fíjense si se usaba de manera inadecuada, que Pablo los reprende en el capítulo 12 de 1 a los Corintios, cuando dice que nadie por el Espíritu de Dios llama a Jesucristo anatema. Había algunos en la congregación que utilizando el don de lenguas llamaban a Cristo anatema. Pablo tuvo que reprender eso y otras cosas. Y Pablo dice que él prefería hablar cinco palabras que todos entendiesen que hablar 50,000 que nadie entendiese. Hay otra cosa más. Quizá aquí podamos abrir la Biblia y buscar el versículo. En 1 Corintios capítulo 13 y versículo 8. Pablo dice allí: el amor nunca deja de ser. Es decir, el amor es un don permanente. Es más, supera en permanencia a la fe y a la esperanza. En el cielo no vamos a necesitar fe, ni vamos a necesitar esperanza. Hermano Pablo, pero el amor siempre va a ser parte. El amor es permanente. Leo más, dice Pablo, pero las profecías se acabarán. La palabra acabarán ahí es una expresión en el griego que significa serán ellas inoperantes. No tendrán uso, inoperantes, va a faltar. ¿Por qué? Porque las escrituras habrán sido completadas, el canon. Sigo leyendo. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Fíjense la expresión, cesarán las lenguas. El verbo que ahí se traduce, cesarán, es el verbo pao en el griego. Pao significa cesar. Pero la forma verbal en la que está ahí es la voz media, que significa que las lenguas cesarán por sí solas. Comenzaron aquí y por sí solas, de sí mismas, irán a menos, a menos, a menos, hasta que desaparecen. Mientras que las profecías serán ellas inoperantes, y la ciencia también será hecha inoperante. Ciencia ahí significa conocimiento sobrenatural que Dios dio a ciertas personas, particularmente a los apóstoles. Los apóstoles sabían quién de verdad se había convertido y por eso lo bautizaban en aquel tiempo, 5 minutos después de su conversión. Tenían epignosis, conocimiento sobrenatural. De manera que aquí vemos en ese versículo que tanto las profecías como la ciencia o conocimiento sobrenatural serían hechas inoperantes, no tendrían ya ninguna función, porque el canon ha sido completado. Y las lenguas ameno, ameno, ameno, ameno. Por sí solas, de sí mismas, desaparecería. Hasta ya no tener uso. ¿Por qué? Porque Dios nos dio para una función especial. ¿Cómo son? Fueron dados para una función especial. Las lenguas tuvieron una función especial. A través de ese don, Dios hizo que ciertas personas diesen ciertas enseñanzas que fueron necesarias para la iglesia en aquel tiempo. Pero el canon de las Escrituras fue completado. Y dice Apocalipsis 22, 18 y 19 que no se le debe de añadir ni quitar nada al canon de las Escrituras. Absolutamente nada. De manera que, si uno lo analiza bien, se dará cuenta de que las lenguas, en el sentido bíblico, en su uso bíblico, son innecesarias hoy porque tenemos todo el canon. Cumplieron su función, cumplieron su propósito, y no más. Hay otra cosa más que debo decir, no quiero extenderla mucho. Pero mire, dice la Escritura que las lenguas fueron dadas para testimonio a los judíos. Por eso es que el día de Pentecostés, el Espíritu Santo repartió, dio a aquellos hombres lenguas, porque era para testimonio a los judíos. Esa es la primera vez que se usa en el Nuevo Testamento. La segunda vez es en la casa de Cornelio. Pedro fue acompañado de judíos. Los hombres que acompañaron a Pedro a la casa de Cornelio fueron judíos. Y era para testimonio de ellos que lo mismo que había ocurrido en ellos dos el día de Pentecostés, es decir, que personas que eran bautizadas por el Espíritu Santo, estaba ocurriendo en la casa de Cornelio. Y la tercera vez que ocurre, que se menciona en el libro de Hechos, es en Hechos 19, que tenía que ver con aquellos discípulos de Juan el Bautizador, que no estaban en Jerusalén el día de Pentecostés, y por lo tanto no sabían que el Espíritu Santo había hecho lo que hizo, y entonces hubo esa manifestación. Son los únicos tres casos en todo el Nuevo Testamento. Mire, Pablo escribió 13 epístolas. Solo en uno se trata el problema de lenguas. ¿Y sabe por qué se trata? En 1 Corintios, porque muy probablemente la mitad de la congregación en Corinto estaba compuesta de judíos. Léase usted el capítulo 10 de 1 Corintios y verá que un gentil no hubiese entendido lo que Pablo dice allí en el capítulo 10, cuando habla de la congregación en el desierto y que fueron bautizados en Moisés, etcétera, etcétera. Bueno, muchas más cosas podrían decirse, pero el don de lenguas, como otros dones, no está vigente hoy. Como el don de apóstol, como el don de profeta, como el don de sanidades, más bien dones de sanidades, ninguno de esos dones está vigente hoy. Por supuesto, ¿puede sanar Dios hoy? ¿Sí o no? Sí. Seguro que sí. ¿Sana Dios hoy? Sí. Pero Dios no está usando a ningún hombre que imponga manos sobre otro para sanar a nadie. Dios lo hace si es su voluntad. Si no es su voluntad, no lo hace. Ahora dice aquí que existe una diferencia entre naturaleza y esencia de Dios. Básicamente no. Cuando hablamos de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, nos estamos refiriendo a la misma cosa. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, agradezco mucho estas dos preguntas que se han hecho. Gracias por vuestra atención y gracias por resistir.